When skies were dark, came Noah's ark. Amen. Will lions roar, came Daniel's lark. Amen. Lord, help those who pray. Dos micrófonos, cuatro tipos, alejados bastante del micrófono, nos sorprendieron en el Festival Vía Magna, algunos que ya llevábamos mucho tiempo escuchando música a capela. Nos quedamos sorprendidos, sobre todo por la distancia del micrófono y cómo jugaban con la lejanía, con acercarse. Estos señores que estáis escuchando fueron la sorpresa más absoluta del Festival Vía Magna para nosotros, ya que a Vocalix los conocemos muy bien y nos encantan. Y un coro de gospel es, pues eso, un coro de gospel. Y aunque teníamos algunos datos sobre qué es el Barbershop, la verdad es que nos quedamos totalmente sorprendidos y absolutamente encantados con esto. Por eso, este grupo Investigators lo traemos hoy al Callejón del Hambre a través de Nicolás. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Bueno, pues estar aquí contigo. Estaba contando a los oyentes del Callejón cómo nos encontramos con cuatro señores cantando bastante lejos de dos micros y cómo ese sonido nos dejó totalmente sorprendido. Este sistema de los dos micros y de la separación está hecho a posta, tiene algo que ver o bueno, pura casualidad. El estilo que hacemos nosotros hemos notado con al cabo de unos años, por la gente que lo hace bien en Estados Unidos, que gustan más de cantar con dos micrófonos de estos que se llaman en V, que sí, recogen el sonido global, uh-huh, más que cantar con cuatro micrófonos, precisamente para recoger pues el desarrollo total de la armonía, más que sumar cuatro pistas, ¿no? Entonces sí, por eso ponemos dos micrófonos y nos ponemos nosotros, digamos, alrededor, de tal manera que suena pues el cuarteto, ¿no? El cuarteto, uh-huh, en vez de la suma de las cuatro voces, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que de alguna forma es una cosa un poco antigua, ¿no? En cuanto al sistema del sonido. ¿El recoger el sonido? Sí. Bueno, más que antigua, es una apuesta por la pura armonía, ¿no? Por la armonía. Efectivamente, porque muchas veces en la música a capela, depende del estilo, a veces se apuesta más por el efecto vocal o por el solista y luego pues tres voces se acompañan o incluso alguna voz que pueda haber, no necesariamente tienen que ser cuatro, pueden ser más y alguna voz que imite algún instrumento. Ajá. Entonces a veces el que tenga micrófonos individualizados pues es casi hasta requisito imprescindible. Aquí estamos apostando por la pura armonía en homofonía y por tanto pues bueno, pues el dividirnos en cuatro pistas pues es una fórmula válida también. Nosotros muy al principio, cuando empezamos en esto, algún concierto lo hemos hecho, porque técnicamente no haya quedado otra opción. Pero el resultado es distinto, es distinto. A mí me encantaba cuando de repente cualquiera de vosotros se acercaba, se alejaba, cómo a los finales de las canciones los cuatro hacíais una especie de acercamiento a los micrófonos y aquello de repente tenía una fuerza, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos de todo esto, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué narices es el Barbershop? Porque todo el mundo ha escuchado el Java Jive de los Manhattan Transfer. Sí. Y si alguna vez se habla algo de Barbershop, dice, es eso del Java Jive, ¿no? Bueno, y es ya que está. Hay una versión del Java Jive en formato Barbershop, sí, que por ejemplo la cantan mucho un cuarteto sueco que se llaman Ringmasters, que han estado un par de veces en España últimamente. Uh-huh. Bueno, el Barbershop es un género de música a capela para cuatro voces y que bueno, que tiene una característica, que la voz cantante, en vez de ser una voz que sea la más aguda como suele ser normalmente pues en coros o música polifónica, sí, aquí la voz que lleva la melodía está dentro de la armonía, es decir, todavía el lead, que es una de, sería de las cuatro voces, uh-huh, el lead es el que lleva la melodía, el que lleva la melodía, sí. Luego hay una voz que es el tenor, que está por encima, en tesitura del que armoniza. Luego está el bajo, que es el que soporta la armonía, y está el barítono, que viene a ser el que completa, el que canta la nota que falta para completar el acorde, pero el lead está dentro, ¿no? Y es un estilo bastante característico de cantor, de origen anglosajón, de origen en Estados Unidos. Y claro, aquí lo que sorprende es por qué se llama Barbershop, si estamos hablando pues de una definición más bien técnica, ¿no? Sí. Bueno, ahí pues claro, hay como leyendas de que tiene que ver con las barberías, sí, o algo así, ¿o? Sí. Vamos a ver, este estilo de cantar, el origen, digamos que hay un doble origen de esto en mediados del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Había familias, por un lado están las familias de cantantes europeos que iban de gira por el interior del país. Uh-huh. Y cantaban de esta manera. Y también paralelamente, pues bueno, pues estaba la influencia de la música afroamericana, ¿no? Ajá. Que había en los espectáculos que se hacían, llamados los minstrel shows, que consistían uh-huh. en, los minstrel shows eran grupos, cuartetos, de gente blanca que se pintaba de negro. Y entonces, pues sí. hacían, pues digamos, armonías, música sin escribir, o sea, improvisaban más bien, pues imitando un poco pues los cantos pues realmente buenos que había en ese momento, que eran los que sonaban en las plantaciones de algodón, ¿no? Uh-huh. Entonces hacían pues una música pues que se puede decir en este momento pues de una calidad pues parece, según cuentan, de dudoso cobro, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, dudosa, todo esto, ¿no?, fue cogiendo forma y entonces se hizo una tradición de cantar en cuarteto. Sí. De una manera familiar, casi como, sí, como sí, tradición como, oral. Como una tradición, vamos. Sí. Y que llegó pues hasta principios del siglo XX, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer canciones, ¿no? Y esta tradición oral, pues que se, ¿dónde tenía lugar? ¿Dónde se difundía? Pues familiar, en sitios públicos, en tiendas, en picnics, y también se dice que en barberías también, que bueno, que entonces eran lugares pues donde no solo te cortaban el pelo y te afeitaban, sino que, bueno, que venían a ser encuentros, ¿no? Sí, un sitio de reunión social, ¿no? Ahí. Un sitio de reunión social, sí, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y de hecho, pues, y a alguien en algún momento se le ocurrió, pues, llamar a esto Barbershop. Dicen que hay una canción genera del clásico que se llama Mr. Jefferson Lord, Play a Barbershop Chord. Ajá. Y esta canción, pues, da es la raíz, el origen de llamarlo música de barbería. Aparte bueno. de esta, pues, bueno, leyenda, que parece medio cierta que se hizo este estilo de canto en las barberías, hasta que luego ya pues posteriormente uh-huh. este tipo de música tuvo un momento de debilidad a principios del siglo XX, cuando bueno pues con la llegada ya de la Big Band americana y con el disco y el jazz, pues el canto a capela pues como que quedaba un poco desfasado. Sí, exactamente. Yo creo que vamos a poner un tema, ¿sí?, para que la gente se sitúe qué es esto del barbershop, porque le hemos puesto un pelín de la uh-huh. entrada nada más, ¿no? Sí. Y que escuchen un tema completo que se llama Sentimental y que está bueno, está recogido por vosotros, y luego hablamos de qué es Investigators y bueno, y de dónde salen estas grabaciones. Perfecto. Vamos con ello. Sweetest man in Dixieland, he's the sweetest man what I say. Say, he's hot, just gorgeous, what it takes to be a ladies' man. When he strips alone and sings his cake, his bread, his drink, his cane, their husbands tie their wives up with a ball and chain. Just a sentimental gentleman from Georgia, gentle to the ladies all the time. When it comes to loving, he's a real professor. Yes, sir, yes, a Mason Dixon Valentine. Just see those Georgia peaches hanging around him now. What this baby kids is, nobody else knows how. The sentimental gentleman from Georgia, gentle to the ladies all the time. Oh yeah, so let me tell you, brother, that there's no other like the strutting ladies' man. Oh, see those Georgia peaches coming up in the wow. What nobody has no sound. A sentimental gentleman from Georgia, Georgia, gentle to the ladies, all those ladies, gentle to the ladies all the time, all the time, all the time, all the time, all the time. Vosotros sintierais la fuerza de esas cuatro voces como acaban esta canción, yo os aseguro que saltaríais en vuestros asientos y os pondríais a aplaudir exactamente igual que hacemos nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? La actuación del Clamores fue una gozada, ¿eh? Muchas gracias. Yo tengo que decirte que yo de repente me sentí pequeño y te voy a explicar por qué. Yo de repente me sentí sentado delante de la tele viendo los dibujos aquellos del Cartoon Network cuando de repente cuatro cerillas salían y se ponían a cantar. Ajá. ¿Sabes? Que ese tipo de voces, ese tipo de armonías, eran las que me recordaban a mí a los dibujos animados de los años 50. Sí. Entonces yo me sentí allí de repente en el Clamores como cuando era pequeño viendo la tele, ¿no? Y dije, ¡ay va, qué fuerte! Me quedé flipado, totalmente flipado. Bueno, cuéntanos quiénes son Investigators, lo primero, quiénes sois, qué cuatro personas componéis el grupo y bueno, un poco qué hacéis. Muy bien. Bueno, Investigators somos un cuarteto que nos dedicamos primordialmente al barbershop, aunque no estamos exclusivizados en ello, hacemos también otras cosas, y venimos funcionando desde el año 96. O sea, ya digamos que este año, si no me equivoco, es nuestro 15 aniversario. Wow. Y bueno, siempre hemos sido cuatro, no siempre hemos sido los mismos cuatro, aunque bueno, en esencia, pues en la esencia del grupo y los objetivos y todo, pues ha sido siempre el mismo. Y de hecho la gente que no está ahora mismo en el grupo porque ha tenido que dejarlo por lo que sea, son de alguna manera seguimos ligados a ellos y siempre, pues bueno, pues hemos estado todos, somos muy buenos amigos, ¿no? Y a veces, uh-huh, pues bueno. O sea, que sois amigos que os gusta cantar. Efectivamente. O sea, al final estáis haciendo lo que me estabas contando. Sí. O sea, gente que se reúne para cantar porque le gusta. Absolutamente, porque de hecho nosotros empezamos, los que componemos Investigators, cantando en coros polifónicos, coros de iglesia. Sí. Y bueno, esto nos lo presentó, este estilo, nos llamó alguien, nos dijo, pues bueno, pues oye, ¿por qué no? Conozco una cosa que se llama música de barbería, ¿os apetece venir a mi casa y ver cómo es esto? Y nosotros no teníamos ni idea de lo que estábamos, bueno, bueno, vamos a ver qué es esto. Y ¿no? Vosotros pensasteis que era cantar mientras se le rapaba aquí en la barba o algo así. Pues no sé, algo nos llamó la atención, el nombre de la cosa. Más sí, que, sí, sí. Y entonces pues fuimos ahí, nos pasó un par de partituras, empezamos a improvisarlas y esto es bonito, oye, qué gracia. Y nos pusieron un par de muestras de gente de Estados Unidos que lo hace esto, oye, qué bueno. Y la cosa fue cogiendo, pues que empezó así como una curiosidad, uh-huh, y fue cogiendo forma y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un cuarteto, un grupo estable? Y bueno, Dios dirá, pues a lo mejor duramos un mes como duramos 15 años. Nadie nos iba a decir en ese momento que bueno, que luego, al cabo de 15 años, pues hayamos hecho tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Ajá. Y nos llamamos Investigators, bueno, esto es lo más fácil de todo, porque aquel primer día que nos vimos, bueno, ¿vamos a hacer un cuarteto? Pues sí, pues bueno, vamos a buscar un nombre. Y alguien pues dijo, pues bueno, pues el primer cogió la Enciclopedia Británica y abrió al azar una página y la primera palabra que salió fue esa. Al azar. Señalarse con el dedo sería el nombre del grupo y salió Investigator. Qué pues bueno. Como podía haber salido cualquier otra cosa. Pero la verdad es que es muy indicativo, porque la verdad es que en estos 15 años, como esto del barbershop tampoco es que lo haga en España, no, la verdad es que no. Tantísima gente, pues hemos tenido que hacer dos labores. Primero la de cantar y la de desarrollarnos como grupo, y luego la de investigar y cultivarnos, ¿no? en el tema, que no ha sido fácil. Una ¿no? pregunta. Sí. Hay temas que, digamos, están dentro del barbershop, sí, pero hay otros temas que vosotros hacéis que no están dentro del barbershop y, sin embargo, los arreglos tienen que ver con ese tipo de música. ¿Cómo habéis hecho? ¿Los hacéis vosotros Vamos los arreglos? Nosotros, ninguno de nosotros somos arreglistas. Todos los arreglos que cantamos, uh-huh, nosotros los adquirimos. Los adquirimos. Hay una asociación a nivel mundial creada en el año 1938 que, ajá, es la que se encarga del cuidado del barbershop, de este, ajá, género a nivel mundial. Y entonces ahí, para esa asociación, trabajan pues los mejores, desde su origen, los mejores arreglistas de voces que hay, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a partir o bien de canciones populares, o bien de canciones modernas, o bien creación propia, hay muchos arreglos, hay muchos, ajá, diferentes arreglos. Por ejemplo, este tema que acabas de poner, el Sentimental Gentleman from Georgia, esto originalmente es una melodía de para banda, sí, para banda orquestal, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, entonces, pues, esto, a alguien se le ocurrió poner un texto y bueno, y hacer para una música de cuatro voces, pues también las hay de otros muchos temas, ¿no? Y nosotros, ya te digo, pero es la dinámica habitual de un grupo barbershop. Normalmente no tienen los arreglos no son de fábrica, de creación propia, no. Sí, son adquiridos. Son más bien adquiridos. Bueno, pues para que veáis que se puede realmente hacer cualquier cosa, esta canción, sí, que es Smile, la canción de Chaplin, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, Está arreglada. Es que esta no la he escuchado. Digo, a ver si no va a ser la canción de Chaplin. Uh-huh. Pero sí, es la canción de Chaplin. Está arreglada por alguien. Yo me imagino que lo habéis comprado los derechos o los arreglos para poder utilizarla. Exactamente. Y suena así de bien. Don't wear a frown, smile, though your heart is sinking, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by, if you smile through your fear and sorrow, smile. On trying, smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You must keep on trying. Smile. What's the use of crying? No. En esta música, Nicolás, y en estas actuaciones, porque tengo que decir que todo lo que está sonando es grabado en directo, sí, sí, sí, ¿vale? Sí. No hay ningún disco grabado por Investigators en estos 15 años, que ya vale también la cosa, sí, que nadie se haya prestado a hacer esta maravilla, ponerla en un disco, sí, que creo que es algo que debería estar ahí. Aparte de eso, tengo que deciros que las actuaciones de este grupo, por lo que yo he visto, son divertidísimas. O sea, hay guiños cómicos, hay también un poquito, digamos, de número de circo en cuanto a ese momento en el que hay, en algunas canciones, uno mantiene una voz sobre la que los demás dibujan, que es como una especie de, digamos, ahora voy a cantar mucho rato, ¿no? Sí, una especie de demostración acrobática. Eso es muy típico, este final, por ejemplo, que hemos visto, es un formato bastante espectacular y que gusta mucho a los arreglistas y a los grupos hacerlo, que es eso, pues que uno durante mucho tiempo pues mantiene una nota y el resto pues van haciendo un dibujo, pues bueno, pues bajo esa nota que viene a ser la dominante seguramente en ese momento. Uh-huh. Y la mantiene y la verdad es que queda muy bien. Hay un chico en Estados Unidos que es capaz de aguantar casi un minuto con la nota. ¿Un minuto? Yo le he llegado a contar cuarenta y tantos, casi 50 segundos en algún tag final. Y bueno, y es que es una cosa que te quedas abrumado, vamos, cuando 50. Lo escuchas, ¿no? Eso tiene que ser increíble, vamos. Eso es impresionante, ¿no? Y la verdad es que, claro, entonces eso ya incluso cobra el tema, pues lo que tú bien dices, un cariz de espectáculo, ¿no? De espectáculo. Espectáculo, sí. Que nosotros también, pues, y los demás grupos que se dedican a esto intentan, pues, también a realizar, porque una de las cosas que pide el género es que seas capaz de comunicar, no ya solo con un canto lo más técnicamente bien trazado o con un texto bien interpretado, sino que visualmente también transmitas, ¿no? Pues, y esto se transmite a veces o bien, como dices, con gestos de humor, con gracia, o bien en una balada, pues que se vea que los cuatro que están cantando, pues están cantando un tema romántico, un tema sentido, un tema místico. Y con sentimiento, y con sentimiento. Entonces, sí, eso también se transmite, sí, es verdad. O sea, si tú, bueno, eso del tema romántico lo vamos a dejar para el final, porque aquí ha habido una conjunción que luego os contaremos. Sí. Pero ahora, para digamos un poquito para terminar la entrevista, yo, cuando acabó la actuación el otro día en La Clamores, hablé con Nicolás durante un ratito, al final, okay, justo al lado de la salida, y me comentó que hay una asociación, ¿sí?, de barbershop en España. O sea, efectivamente. Eso ya sí que me deja cuadros. Esto es un proyecto que empezó en el año 2008 finales. Se llama SAPS. SAPS es Spanish Association of Barbershop Singers, Asociación, uh-huh, Española de Cantantes de Barbershop. Nosotros, cuando empezamos Investiditos, pensábamos que estábamos muy solos, uh-huh, hasta que, bueno, una vez acudimos a una convención en Alemania, pues a modo de a ver qué a ver pasaba qué hay por ahí. Claro. Y aquello nos sorprendió, ver que en un país como Alemania pues había tanta gente y cómo se lo pasaban en una convención de estas, era una maravilla. Dijimos, vamos a intentar hacer algo esto en España, ¿no? Y a ver quién se dedica a esto, ¿no? Y empezamos a navegar por internet y coger el teléfono y ver, bueno, vamos a ver, barbershop, canto, España, tal. Y empezaron a salir grupillos, no cientos de ellos, pero sí bastantes. Hoy día SAPS tiene casi 250 miembros, uh-huh, y estamos difundidos por toda España. Y eso de los 250 hay que dividirlo entre cuatro, ¿no? No, porque sois cuartetos. No, son cuartetos y coros. Ah, bien, también hay coros barbershop. De hecho, nosotros, uh-huh, acabamos de crear, y esto sí que es nuevo, un coro barbershop en Madrid. Nos apetecía, aparte del cuarteto, queríamos hacer un coro, y estamos llamando a gente que conocemos, y ya tenemos 20 personas en un coro masculino y otras tantas en un coro femenino. El masculino se llama Barberidad y el femenino se llama Barbies. Barbies. Estamos ahí abiertos a todo. Entonces, coger más gente, y cuantas más gente se quiera animar a cantar, porque esto es un género pues familiar, ¿no? Sí, y en SAPS, pues ya te digo, pues ahora mismo hacemos casi toda la actividad de SAPS se basa en una convención anual que hacemos, uh-huh, que la intentamos rotar por varias ciudades de España. En 2011 va a ser en Murcia, en 2010 fue en Madrid, uh-huh, y solemos invitar a un cuarteto o coro o un grupo de renombre internacional, pues bueno, pues para disfrutar tanto de su talento como para que nos imparta formación. Y uh-huh, la verdad es que se hacen unas convenciones con unos espectáculos públicos, con concursos. Estupendo, con certámenes, ¿no? Oh. Porque el barbershop es mucho de certamen internacional, hay como una gran liga, ¿no? Es como la FIFA, y luego cada país tiene como su federación. Como su federación, qué bueno. Está muy bien, y luego hay como un mundial cada año. O sea, a mí me gustaría que cuando ese coro empiece a funcionar, aquí estamos en el Callejón del Hambre, muy interesados en la música a capela desde siempre, desde que empezó este programa, uh-huh, y que nos contéis, ¿no? Que a ver qué hay, o conciertos que deis, etcétera. Pero para finalizar, ahora sí, para finalizar, tengo que deciros que cuando yo vi el concierto de Clamores, me encantó, ¿no? Pero hubo un tema que me llegó hasta dentro. Cuando cantaron Amapola, a mí se me pusieron los pelos como escarpias. Porque de repente, en todas las canciones había como humor, como gracia, como eso, como un poquito de acrobacia vocal, ¿no? Pero llegó Amapola y aquello era otra cosa. Era, yo creo que era concentrar el romanticismo de una forma muy fuerte, ¿no? Y cuando yo planteé esta entrevista, bueno, pues hablé con Nicolás, él me mandó una serie de temas y yo agarré el vídeo, un vídeo que hay en YouTube de esta gente, de Investigators, de Amapola, me lo bajé y lo preparé, sin decir ni pío. Bueno, pues me la ha mandado también Nicolás. Así que como hemos coincidido, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que con este tema, Nicolás, nos vamos a despedir. Muy bien. No sin pediros, por favor, que no dejéis de cantar estas maravillas, ¿eh? Que esta música es una música que hay que mantener y que hay que la gente tiene que conocerla. Nosotros vamos a... Yo creo que esto nos ha picado y ya nos va a durar hasta que el cuerpo resista. Fíjate lo que es. Ahí estaremos. Lo que es una tontería de juntarse y decir, no, vamos a ver si cantamos un rato y estamos un mes. Pues mira, aquí estamos, 15 años ya. Efectivamente. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu programa. Muchísimas gracias. Y ahora yo recomiendo, señores oyentes del Callejón del Hambre, que os agarréis a vuestros asientos, porque esto es una sobredosis de romanticismo en 2 minutos y pico. Sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo. Venga, pónselo. Todas tus amigas. Oiga, pero ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de ahí, hombre. Venga, niño, que... Citan movimientos para desplazarse. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues qué va a ser, pues música a botón. Eso dice que este tío hace, pum, le da un botón y hace música. Pero, joder, qué música. Y sobre todo, joder, qué letra. Porque es que dice unas cosas, pero de lo más tremendas, con unas canciones que a veces son como con música tonta, así, para bailar y como si no. Pero atentos, atentos a lo que cuenta este tipo en esta canción. Y ya le gustaría a muchos cantautores, ya. Todas tus amigas. Ah, que no lo he dicho. Es el aperitivo del nuevo disco de Guille Milky Way, de la Casa Azul.

Este, wow, este fuego en el campo, Fire in the Country, es una verdadera maravilla que nos ha llegado, cómo no podía ser de otra manera, a través de Nancy X. Heyman, porque este señor, reivindicado, por ejemplo, por Fernando Navarro, la entrevista que le han hecho en FM, hablando de los gustos de Fernando Navarro, le preguntan que a quién recuperaría él, alguna figura desconocida, y cómo no, lo primero que dice es Richard X. Heyman y luego los Dope Boys. Favor que nos hace y encanto que tenemos con él por esta querencia que tiene por esta gran música. Nos llega un correo de Nancy que dice: hey, hey, Heyman fans, the wait is over. Es decir, fans de Heyman, ha acabado la espera. Richard ha hecho no uno, sino dos álbumes a la vez, el octavo y el noveno. El primero se llama Tires, el segundo se llama Another Stories. No sabemos estos dos temas que nos los ha enviado la propia Nancy a través del correo, a cuál de los dos discos corresponden. Os hemos puesto el primero, que se llama Fire in the Country. No sé realmente si pertenece al primero, que es Tires, que es una ópera pop. La historia de Richard, la historia personal, contada a través de ese disco. Y Another Stories es canciones de la vida en Nueva York. Sabéis que The Dub Boys y Richard X. Heyman es un tipo que vive en Nueva York. Ya os hemos contado la historia, le hemos contado incluso, hemos tenido la suerte de contarla en el blog de Fernando Navarro en El País. Ya sabéis, la ruta norteamericana. Y este señor no solamente saca dos discos al mismo tiempo, sino que mientras estábamos en el programa nos ha llegado un nuevo correo de los Dub Boys que dice lo siguiente. No, este no es. Me he ido al último del último y es el anterior. Vale, bueno, pues los Dub Boys van a tocar en el concierto de celebración de George Harrison y van a tocar con Roberta Flack. Ay, a ver si suerte, siguen subiendo y con un poquito de más energía llegamos a tenerlos aquí en España en ese concierto deseadísimo que ojalá ocurra. Por ahora os dejamos con todas las canciones de Richard X. Heyman, esperando que nos lleguen los álbumes para presentarlos como Dios manda, que se llama One Thing I Still Have, una cosa que todavía tengo, que todavía tiene muchas cosas Richard X. Heyman para contarnos. Y aquí está esta canción para despedir el programa de hoy. Straight. bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa esta noche. Dos horitas de disfrute en el Callejón del Hambre, como siempre, acompañadísimos esta noche por los Investigators y por una Monse que se ha convertido en Alexis. Pero bueno, tanto monta, monta tanto, o tonta monta, o no sé cómo es eso, algo de tonta y de monta. Pero nuestros amigos de Jazz y Más nos han contado muchas cosas. Y para despedir esta noche el Callejón del Hambre, tenemos unas palabritas de nuestro amigo Aarón, que ha estado aquí haciéndose el raflaje. Cuéntanos algo, Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vale, pues, pero algo, despídete de la gente. Cuéntanos, venga. Dios mío. Bueno, pues lo diré yo. Eso de, ya sabéis. Ser todo... todos los malos que os dejen, porque ellas siempre son peores. Bueno, bueno, lo ha dicho un poquito y con poca boca, pero lo ha dicho, lo voy a decir yo más fuerte. Sed todo lo malos que os dejen y lo malas, porque ellas y ellos siempre son peores. Y sobre todo, seguid hambrientos. Ya sabéis, estamos en el callejondelhambre@gmail.com para lo que queráis. Cualquier cosa que se os ocurra, nosotros como siempre nos hemos pasado dos minutitos, pero ¿qué le vamos a hacer?